Tiempo ahora para su información local. Y hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, 2:16 a los asuntos cercanos de actualidad en esta jornada que pasan pues por esa noticia terrible, ese accidente de tráfico en el día de ayer. En la tarde de hoy se va a realizar el funeral de entierro de esta pareja de Bedmar que perdía la vida en los aledaños de nuestro municipio, apenas a un kilómetro, en un accidente de tráfico en el mediodía de ayer. Primera jornada de luto oficial en Bedmar, de los tres que ha decretado su ayuntamiento, con la suspensión de todos los actos oficiales y banderas a media asta. Ya saben, una pareja muy conocida en la localidad, a pesar de que residía en Linares, precisamente se desplazaban a recoger a su hijo, que había pasado el puente en compañía de la abuela materna hasta Bedmar, en un accidente que les costaba la vida. Ese asunto y también la puesta en marcha ya de una forma casi oficial de la campaña de aceituna. Ya se han dado a conocer las medidas de prevención para el desarrollo normal de la campaña en el campo, con los dispositivos de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La subdelegación del gobierno ya la ha hecho pública, ya se ponen en marcha, pues en muchos sitios ya están, de hecho, las campañas de recolección temprana para los aceites premium y, en definitiva, todo el dispositivo que prácticamente arranca ya para estas fechas. Serán asuntos de este tiempo informativo, antes, como es habitual, el tiempo, la situación a estas horas. Y en este momento 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos que entrelazan nubes y claros. Lo que resta del día y las primeras horas de mañana nos lo adelanta la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa el cielo muy nuboso en la provincia de Jaén y aún podríamos tener algún chubasco disperso, aunque la tendencia es que ya durante esta tarde se vayan abriendo claros y vayan remitiendo las precipitaciones. Las temperaturas hoy apenas cambian. Máximas que rondan los 18 grados en Jaén y Linares, 19 en Villacarrillo, 21 en Andújar y 16 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento del sur, aunque durante el día va a ir girando a la componente oeste. Mañana miércoles espera comenzar la jornada con nubes, aunque de nuevo por la tarde se irán abriendo claros. Aún así, no se descartaría por la mañana alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas con pocos cambios, máximas mañana sobre los 18 en Jaén y Linares, 19 en Villacarrillo, 20 en Andújar y 16 en Úbeda y Alcalá la Real. Mínimas esta noche sobre los 12 grados, 14 en Linares y 9 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la quinta esencia, los aceites de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Pues a las 5 de la tarde, en la iglesia de la Asunción en Bedmar, está previsto el funeral de entierro de esta pareja de jóvenes, 36 años de edad, que perdía la vida en la tarde de ayer, el mediodía de ayer, en un accidente de tráfico en las inmediaciones de nuestro municipio, apenas a un kilómetro, en un accidente de tráfico en el que se baraja la situación meteorológica como causa, el origen de este accidente. Es una zona de buena visibilidad, incluso con un carril de vehículos lentos, como conocen casi con seguridad nuestros oyentes, a pesar de lo cual el control del turismo no se pudo hacer con el control del vehículo y se produjo ese impacto. La pareja, que residía en Linares, es natural de Bedmar, decimos, y era muy conocida en la localidad, que se encuentra conmocionada a estas horas. Residían en Linares, pero de hecho viajaban hasta Bedmar para recoger a una hija, concretamente de 10 años, que había pasado el puente festivo con su abuela materna. Un asunto muy luctuoso que ha motivado precisamente al ayuntamiento a decretar, y esta es la primera de ellas, tres jornadas de luto oficial en Bedmar, banderas a media asta y suspensión de todos los actos oficiales. La reflexión la hacía Francisco Reyes, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, como saben y conocen, natural de Bedmar, que pues recogía un poco el sentir de el daño producido de este de mazazo de pérdida de vidas humanas en la carretera en el día de ayer. Pérdida humana, cuando alguien muere, una pena, y más y menos cuando estamos hablando de personas que tienen 36 años, ¿no? Muy jóvenes los dos. La mujer es la que era de Benmar, vivía en Linares con su marido, y yo creo que es una desgracia. La lluvia seguro jugó la mala pasada, y bueno, pues la solidaridad con ambas familias, parte de ella que viven todos en Benmar, y también por supuesto con él que vive, él venía del País Vasco, ¿no? Pero era una familia muy querida en el pueblo, muy implicada, tenía un niño con algún problema y había bastantes actividades de solidaridad con este chaval, ¿no? Y bueno, al final desgraciadamente ayer dejaron la vida antes de llegar a Jodas, cuando iban a Úbeda a comprar creo que alguna cosita, y se habían dejado el niño con la abuela. Las palabras de Francisco Reyes en esa lectura. Insistimos, en la tarde de hoy es el funeral de entierro en la iglesia de la Asunción de Benmar. Vamos a hacer un alto y entramos en otros datos de la actualidad del día que pasan por las cifras de desempleo en la provincia, que ya imaginarán las lecturas, con un nivel de autocrítica nulo prácticamente que raya ya el paroxismo, y algunos datos más en la actualidad, como esa respuesta ya más ya inminente de la campaña de Hacienda. Hacemos un alto y enseguida estamos de vuelta con esos asuntos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Pues vamos allá, decíamos que hoy se han conocido las cifras de desempleo en la provincia, que han aumentado en 816 personas durante el mes de octubre en Jaén. Un 1,24% se sitúa la cifra en 66.721 personas paradas en la provincia. Desde los sindicatos, concretamente Comisiones Obreras, ya valoraba la situación como desesperante, advirtiendo que la brecha entre el conjunto del país y la provincia cada día se agranda. En las fuerzas mayoritarias ya conocen la cantinela. El Partido Popular culpa de ese incremento a la Junta de Andalucía. El Partido Socialista hace lo propio con el gobierno central. El nivel de autocrítica es realmente nulo en estas cuestiones, en las fuerzas que gobiernan tanto la comunidad como el gobierno central, como el gobierno del país. Pues ya saben, a esa cifra alcanza el desempleo en la provincia, 66.721 personas en desempleo, 1,24% de incremento, 816 personas solo en el mes de octubre. Ese dato en cuanto al empleo se refiere, un alivio para el empleo sin lugar a dudas será la puesta en marcha de la campaña de aceituna. El subdelegado del gobierno ya ha hecho avance del despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar las incidencias en el desarrollo de la campaña, especialmente en lo que se refiere a los robos de aceituna. Una campaña sin incidencias destacables es el objetivo, como viene ocurriendo en los últimos años, decía el subdelegado Juan Lillo, que hablaba de los efectivos dispositivos que se ponen en marcha en esta edición de la campaña aceitunera. Un año más estamos con la campaña de la aceituna a las puertas, y como es lógico, hemos puesto otra vez en marcha la guía conduce de aceituna y todo el aparato que lleva. Y en línea general les diré que en las mismas condiciones que el año anteriores, ¿no? O la documentación necesaria que tiene que tener, la localización de la finca, me refiero, para la recogida luego después en la rebusca, ¿no? Y por supuesto, pues para el transporte de la aceituna, tener la documentación completa con el titular de la finca, la situación, el paraje, el tribunal municipal en donde están, y luego después pues la entrega que se haga en las cooperativas. Vamos a seguir con los controles de siempre, de la entrega en cooperativas y también en los puestos de venta, de compraventa de aceitunas. Ya saben ustedes que tienen que estar ligados siempre a una entidad que multure la aceituna y ahí también vamos a seguir haciendo esas inspecciones, ¿no? Y con respecto a la rebusca, pues vamos a hacer exactamente igual que el año pasado. El año pasado saben ustedes que además de la situación se pedía el plano del SIGPAC en el que se podía identificar perfectamente la parcela en la que se estaba trabajando. Ha dado buen resultado, o se ha podido llevar sin ninguna dificultad, pues siempre existía el problema de saber si ese plano se iba a poder sacar con facilidad por todos los agricultores, y a través de las asociaciones se le ha podido dar sin ninguna dificultad, ¿no? Así que seguiremos pidiéndolo. Y en principio hemos fijado el día 1 de marzo para poder empezar la recogida de la rebusca de aceituna, como digo, natural, con la documentación correspondiente. Pero hemos quedado que nos reuniremos, si el tiempo es bueno o malo, por si acaso esa fecha se puede adelantar o hay que atrasarla, con objeto de darle tiempo suficiente a que en el periodo de recogida normal pues se pueda hacer la misma sin ninguna incidencia importante. Pues nosotros movilizamos principalmente los equipos Roca, que ya saben ustedes que son dos equipos de 16 personas, uno que está radicado en Marto y otro en Úbeda, que están trabajando todo el año, pero que ya en la campaña de aceituna se dedican principalmente ahí. Y prácticamente tenemos todo lo que es los guardias civiles que están en el sistema operativo, todos los puestos de que tenemos en todas las poblaciones están en la calle, ¿no? Y además están haciendo en esta época de tiempo para la campaña de aceituna una colaboración especial también los agentes de tráfico, ¿no? En total podemos decir, sin temor a equivocarnos, que más de 600 guardias civiles de las distintas especialidades van a estar funcionando con la incorporación, además, de la unidad de caballería que vendrá en su momento y que también hará actuaciones en diversas zonas de la provincia. Un 40% de los kilos de aceituna que se habían sustraído que se recuperaron, ¿no? Aprovecho para hacer un llamamiento a los agricultores, y si ustedes pueden hacerlo también extensivo en sus informaciones sobre esta rueda de prensa. Y es que gran parte de la aceituna robada era aceituna que ya estaba recolectada. O sea, que el agricultor lo había cogido, tenía el remolque cargado para llevarlo al día siguiente a la cooperativa, y cuando llegó al día siguiente se había llevado el remolque o la aceituna directamente, ¿no? Así que hay que procurar que lo que se recolecte se lleve a la cooperativa y no darle facilidad a los ladrones, que ya que roban aceituna, que la roben trabajando, no solamente llevándosela que ya está recogida por el propietario de la finca, ¿no? Es que es curioso, pero prácticamente un 25% de lo denunciado era aceituna que ya estaba recolectada. Pues en otra de las problemáticas del aceite de la provincia es su comercialización, sin lugar a dudas, que en parte se obstaculiza por el desconocimiento que sobre este producto existe, incluso en nuestra misma provincia. Así, con ese objeto, mejorar esta situación desde el origen, desde los más pequeños, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han organizado la Semana Escolar del Aceite y sus Mundos, que se marca en la fiesta del primer aceite de Jaén. Se va a desarrollar en 154 centros educativos de la provincia y va a afectar a 40.000 escolares en Jaén, que van a conocer de esta manera las virtudes del aceite de oliva, sus tipos, en general todo lo que rodea el proceso productivo. Ese es el objetivo en esta Semana Escolar del Aceite, entre el 9 y 13 de noviembre, con, decimos, esa participación importante de escolares. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y la delegada del Gobierno de Andalucía en Jaén, Ana Cobo, explicaban esos pormenores de esta propuesta que forma parte de esa segunda fiesta del primer aceite de la provincia de Jaén, que se pretende pues convertir en epicentro del arranque de la campaña que tiene lugar este fin de semana en la capital. Está dirigida al alumnado de la provincia, que en la actualidad cursa estudios de infantil, primaria y secundaria. Esta no es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este tipo. Se hizo algo similar en 2013, coincidencia con la celebración del bicentenario de la Diputación Provincial, y también se desarrollaba otra semana escolar sobre la figura de Miguel Hernández. Exitosas experiencias que han motivado que se ponga en marcha esta iniciativa. Para el futuro de nuestro producto estrella, entendemos desde esta Diputación Provincial que es fundamental que los jóvenes, los menos jóvenes y la población en general sepan apreciar y conocer lo que es el aceite de oliva y lo que es el olivar, lo que supone para una provincia como la nuestra, que somos los principales productores del mundo de ese excepcional zumo que se produce. Desde la Junta de Andalucía se subraya la implicación de colegios y profesores para que los niños, acaben amando este producto, el aceite, el olivar y todo su mundo. Se han repasado los textos en los que van a trabajar los distintos centros educativos para este alumnado, especialmente el de infantil. Se ha editado un manual titulado Había una vez tres aceitunas. Es un álbum gráfico para niños que aún no han aprendido a leer. Para educación primaria, la obra publicada es La leyenda del olivo mágico, una aventura de ficción con matices mitológicos. Y para la ESO, el libro se titula Érase una vez el aceite de oliva, manual ilustrado, que está dividido en secciones temáticas cuya historia gira en torno al olivo milenario, que conduce al alumnado por distintos capítulos alejados de la habitual seriedad didáctica de los libros de texto. Pues la mejor de las suertes para esta iniciativa. Vamos aquí a concluir, vamos de cabeza a esa información nacional e internacional, lo que sucede en España y el mundo a las 14, siempre aquí, Sintonía de la SER.